todo ha terminado. Comprendes que por ti estoy sufriendo. Mi corazón por ti está latiendo. Si tú quieres terminar, si me has dejado de amar, tendrás que borrar las huellas que me has dejado. Si me vas a abandonar, si me quieres olvidar, sé que sufriré porque aún te sigo amando. De tu lado, me dices que lo nuestro ha terminado. No comprendes que por ti estoy sufriendo. Mi corazón por ti está latiendo. Tú quieres terminar, si me has dejado llevar, tendrás que borrar las huellas que me has dejado. Si me vas a abandonar, si me quieres olvidar, sé que sufriré porque aún te sigo amando. Si tú quieres terminar, si me has dejado de amar, tendrás que borrar las huellas que me has dejado.